Damos la palabra a Marcela Durati. Muy buenos días. Gracias por esta invitación que nos hicieron a escuchar, a mirar, a pensar con ustedes y entre todos. Y bueno, también siguiendo lo que la invitación decía, que querían que compartiéramos nuestros piensos y cómo está nuestro corazón, pues vengo de una temporada de silencio, de sentirme despalabrada, que no encuentro palabras para seguir contando pues estos, bueno, el México, que esto que nos ha tocado cubrir, esta violencia cada vez más sórdida, que nos deja a veces sin palabras para transmitir, para explicar lo que está pasando. Y también vengo de un tiempo de reflexión, de silencio y de repliegue, tras estos 10 años de cobertura intensa de lo que nos dicen que se llama la guerra contra las drogas, que no es otra cosa que la guerra por ver quién se queda con las drogas, por el control del territorio, de la economía y de la gente. Y en esta historia también está entrelazada pues lo que hemos hecho varios periodistas para protegernos y para preservar la información. Y es una violencia que a mí y que a muchos de mis compañeros y compañeras principalmente, yo diría que somos mayoría mujeres, que nos metimos como a cubrirlo a partir de las víctimas, ¿no? Y es una violencia pues que nos cambió, nos trasplantó de ser unas personas a ser otras. Y quiero contarles, pues siguiendo también lo que la dinámica de ayer, desde dónde vengo y desde dónde les estoy hablando. Yo era una reportera normal, cubrí mucho tiempo el tema de la desigualdad, la pobreza, viajaba mucho a la montaña de Guerrero, a la Sierra Tarahumara. También venía por aquí a cubrir siempre los municipios más pobres, los índices, la desnutrición, a buscar cómo se robaban los programas sociales. Pero la guerra se me atravesó y de pronto ya estaba cubriendo masacres en Ciudad Juárez. Y de pronto también ya recibía en la oficina, en la redacción, empecé a recibir a las primeras mamás y papás que buscaban a sus hijos y a sus hijas desaparecidos, que llegaban como muertos en vida y decían, publíquelo, se lo llevó tal militar, tal narco, y les decía, oiga, ¿y no es peligroso para usted? Y me decían, sí lo es, pero ya no me importa nada, me lo arrebataron todo con él o con ella. Entonces empecé a ver a todos estos muertos en vida que decían, no me importa, yo lo que quiero es recuperarlo. Y pues empecé y empezamos varias a acompañarlos, a caminar con ellos, y en sus búsquedas nos fueron llevando siempre a encontrar fosas y campos de exterminio. Entonces, es decir, ser periodista en México hoy significa o nos lleva casi siempre a terminar hurgando en fosas, a veces hasta haciendo notas para comparar cómo ha sido en tal territorio el exterminio, en dónde usan ácidos para deshacerse de los huesos, en dónde los entierran, de qué manera los queman, en dónde usan diésel, cosas que de pronto nosotros también nos quedamos espantados de ver que esas son nuestras charlas cotidianas, ¿no? De ver en qué nos hemos transformado. Entonces fuimos varios, principalmente varias periodistas las que reaccionamos pronto, mucho por la insistencia de las familias a que las acompañáramos, y nos propusimos hacer que la gente sepa de esta violencia y que escuche a sus voces, ¿no? Nos propusimos primero desmontar el discurso oficial de que esta era una guerra contra las drogas, y de que se matan entre ellos, ¿no? De que no nos debe de doler esas vidas, ya que ellos son malos y se lo merecen, y que estos cuerpos tampoco merecen tumba o nombre o presupuesto oficial, ni nadie que los busque. Pero bueno, pronto, después de algunos años de hacer esto, vinieron nuevos retos, tiempos de repensar, ¿no? ¿Cómo hacer para que el muerto número 5, el 500, el 50.000, el 150.000, valgan lo mismo y sigan teniendo espacio en los medios, que es toda una proeza encontrar un espacio, ¿no? ¿Cómo hacer, pues, para que la historia de la última persona que busca un familiar desaparecido aparezca en un medio cuando son 32.000 los que están disputando el espacio? Y cuando te llegan a decir en los medios, oye, pues no tenemos una sección para desaparecidos, tienes que escoger, ¿no? Y también, pues no te da la vida, no puedes estar acompañando todas las historias. ¿Cómo mantener vivos estos temas en la agenda cuando cambia el sexenio y nos presentan una ley de víctimas y de pronto parece que la gente dice, bueno, pues ya sabemos que eso está pasando, ya no me digas más? Eso me han dicho alguna vez. Hace poco fui a Tarahumara y me decía una amiga muy querida, ya sé que eso pasa, ya no te quiero leer, ya te bloqueé. Dice, ya no nos cuentes, nosotros oímos todos los días los balazos, ya, o sea, quiero vivir en paz, y también entiendo esa postura. ¿Y cómo no lograr que nuestras notas sobre este horror cada vez más sórdido no paralice a la gente, ¿no? Que esa también es otra pregunta. ¿Qué tanto digo de cómo mataban los Zetas en San Fernando a los migrantes que pasaban por ahí? ¿Cuento que los mataban con un marro? Con golpes en la cabeza. ¿De qué tanto, o sea, ese detalle sirve? ¿De qué tanto, digo, sirve, pero qué va a generar ese detalle, ¿no? ¿Cómo lograr mantener viva la indignación, una indignación que mueva a acciones y no solo a clics o a likes de Facebook, y mantener viva la esperanza de que otro horizonte es posible? Todas esas son las preguntas, pues, que todo el tiempo llegan, ¿no? De cómo nuestro trabajo ayuda o no ayuda, moviliza, paraliza. El año 2011 tuve una experiencia que me marcó. Fui a la ciudad de Matamoros, llegué a la morgue, estaban sacando casi 200 cadáveres de las fosas de San Fernando, y una mujer muy enojada llegó y se acercó cuando supo que yo era periodista y me dijo, periodistas, ¿ya para qué vienen? Si denunciamos que pasaba esto por meses, que en estas carreteras desaparecían gente y nadie nos hizo caso. Dice, ¿para qué vienen? Parecía que hablábamos desde abajo del mar. Y esta frase de parecía que hablábamos desde abajo del mar y nadie nos escuchaba, a mí se me quedó prendida. Es una frase que me persigue. No solo fue el impacto de cubrir esas fosas, donde yo sentía que hasta mi alma se quedó un tiempo por ahí, que llegué a la redacción como zombie, tratar de escribir una crónica de lo que no entendía, de lo que no podía encontrar palabras para describir, pero que después se haría costumbre en este país, encontrar fosas, sino también porque encontré que estaba en una zona de silencio, que en esa zona había periodistas que no pudieron informar. En San Fernando hay periodistas y nunca pudieron escribir una sola palabra de los asesinatos que ocurrían ahí, ni siquiera de los 72 migrantes asesinados, ¿no? En ese tiempo ya trabajábamos en la red de periodistas de a pie y nos juntábamos ya con otros colectivos, porque hay colectivos en todo el país de periodistas que están buscando cómo hacer para que esta información salga, ¿no? No hay que tener esa idea de que la prensa vendida, de que la prensa es homogénea. Hay también dentro de los grandes medios estos periodistas que están militando por la vida, ¿no? Y que están tratando de abrir grietas para posicionar esta información, para hacer que esto se sepa desde cualquier medio. También están los medios independientes, y yo creo, bueno, en los últimos años lo que sí hemos visto es que la mayoría hemos salido de los medios por diferentes razones, algunos intentando fundar cosas, pero la gente que está dentro pues sigue resistiendo y sigue tratando de comunicar estas cosas que están pasando, no todos, obvio, pero algunos. Entonces, la pregunta ahí era, ¿cómo hacer para que no avancen estas zonas de silencio? Porque vemos, o sea, la mancha se está extendiendo, o sea, Tamaulipas es un estado del que ya no sabemos nada y donde durante meses desapareció gente que viajaba en autobuses y que llegaba a una hora de Estados Unidos, la bajaban y la mataban. No supimos nada o no nos enteramos en ese momento. Además de los 72 migrantes, son muchísimos más. Y después vimos que esta mancha de silencio baja a Veracruz y en Veracruz matan a Regina Martínez, nuestra colega de la revista Proceso, que hablaba y cubría de estos, de la narcopolítica, de esto que estamos ahorita apenas viendo, de estos criminales incrustados en el gobierno, o este gobierno criminal, y empezábamos a ver pues cómo en Veracruz se convierte en un estado de muerte cuando están justo en esta lucha contra el silencio. Y así vemos en los diferentes estados, toda una región de la Sierra Tarahumara, de la que nadie habla porque no se puede hablar. Sabemos lo que le pasó a nuestra compañera Miroslava Bridge, que yo pienso mucho, ¿qué diría ella del debate del domingo? Cuando ella denunciaba a los narcopolíticos, ella era la que decía cómo estaba corrompida la política, denunció a los candidatos impuestos por el narco, y este año acaban de poner en el mismo municipio de donde la asesinan, de donde es ella, de Chinipas, acaban de poner a otro familiar del narcotraficante que la mandó matar y que controla, y lo sabemos y es público y no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, lo que intentamos hacer es cuidarnos entre todos, pensando que cuidarnos entre periodistas, que protegernos, que organizarnos, era también blindar la información. Porque pasa lo que pasa en esta zona en Tamaulipas, donde les decía que encontré las fosas, periodistas está ganando la muerte. Donde no hay periodistas, o donde no hay defensores, o donde ya ganó el silencio, están desapareciendo, están esclavizando a gente, las están matando, ¿no? Obvio, como decía, somos pocos los periodistas, bueno, que nos estamos en esta intención de organizarnos, revisando, viendo cómo hacen otras redes, tratando de sacar tiempo libre a nuestra dinámica de trabajo, porque nosotros tenemos que ir y cubrir la nota y en las noches o en los ratos libres o como se pueda, tratar de articularnos para aprender coberturas, aprender estrategias para sacar información, para meterte a zonas peligrosas, estrategias de autocuidado, estrategias de seguridad digital, o sea, son como los nuevos retos que tenemos. Y a contracorriente, los medios de comunicación, donde priman los negocios, ¿no? Donde el negocio del dueño es muchas veces lo que vale por encima de la información, y muchas veces desde adentro de estos medios, donde varios aprovechan estas grietas, donde estamos tratando de sacar la información, otros pues desde fuera de estos medios, tratando de fundar medios críticos o haciendo proyectos colectivos, que ese es otro cambio que se ha dado en México. La guerra nos hizo a muchos periodistas dejar de buscar la exclusiva y organizarnos con otros para juntos trabajar en colectivo, porque es menos peligroso y porque el trabajo es mucho, ¿no? Haciendo lo que se puede en esta dinámica que busca clics y notas cada vez más pequeñas que no profundizan, en redacciones donde los periodistas son mal pagados. Alguien como Gregorio Jiménez, un periodista de Veracruz asesinado en 2012, a él le pagaban 20 pesos por nota. 20 pesos por nota. Y también en estos nuevos medios que les llaman multimedios, ¿no? Estas empresas que hacen periodistas multimedia, pero lo que te piden es que tu misma nota que hiciste para el impreso la hagas también para radio y la hagas también para televisión. Y si ese día cubriste 5 notas, tuviste que hacer 15 notas por el mismo precio. Por eso, en vez de periodistas multimedia, yo digo que tenemos que decirnos periodistas poliexplotados. Y han sido pues años intensos de enterrar colegas, de acompañar luchas, de cometer errores y muchos, ¿no? Los periodistas somos los únicos que publicamos nuestros errores. Y entre las luchas y en toda esta reflexión de qué hemos hecho estos años, pues a veces sí pienso si estuvo bien enfocarnos en cubrir esta niebla de la violencia, esta niebla de la guerra, y abandonar, en mi caso, la desnutrición de los pueblos indígenas, dejar de ir a la montaña de Guerrero para enfocarme en Ciudad Juárez, para tratar de cubrir y de medio entender y de decir lo que está pasando, no sé, estar en la masacre de San Fernando, pero descuidar el tema del despojo de los territorios, descuidar estas otras violencias que están presentes, que quizás no son tan impactantes, pero son silenciosas y están también socavando la vida. Y es toda una reflexión de qué nos toca, o en la Sierra Tarahumara. O sea, lo que vemos cuando descuidamos todo eso es que en lugares como en la Sierra Tarahumara ya no puedes entrar, ya te siguen desde que, o sea, te paran en la carretera, ya te dicen que mejor te regreses y solo empiezas a ver a los indígenas desplazados, a los rarámuris, que te dicen pues que llegaron a sus comunidades, que los obligaron a todos a sembrar amapola y que tuvieron que abandonar el territorio o tuvieron que convertirse en esclavos. Y como decía una defensora hace poco, bueno, siempre pensé que al maíz se lo iban a acabar estos megaproyectos, dice, y ahora, y me di cuenta que no, que iba a ser el narcotráfico, iba a ser tan rápido que no encontramos salida, la gente está muy asustada, no sabe cómo decir, los mismos rarámuris te dicen, no queremos documentar, lo tenemos, pero nos da miedo apuntar, ¿dónde lo apunto? Los defensores, ¿cómo lo registro? ¿Dónde lo apunto? Y si entran a mi casa, ¿en dónde guardo esa libreta? ¿Quién va a tener esa información? ¿Cómo hacemos para organizarnos, para tener claves? A veces en algunas comunidades te dicen, hace 6 meses pasó esta masacre, mataron a esta familia y no pudimos salir a decir lo que estaba pasando hasta ahora, que sentimos que está un poco más seguro. Entonces, también sentimos este reclamo de mucha gente, como la amiga que les decía, que nos dice, ya dejen de escribir esas cosas horribles, enfóquense en otras, ya sabemos que eso está pasando, ya no queremos escuchar. También otros que nos dicen, bueno, ustedes son periodistas, ya no son periodistas, ustedes ya son otra cosa, ustedes ya son militantes, ustedes son activistas. Y bueno, con todo esto y viendo cómo México se convirtió también en el país donde más periodistas asesinan, siempre está en el número 1 o en el 2 de la estadística mundial, y es siempre está con Siria o con Irak, ¿no? En los últimos años es países donde más asesinan a periodistas, pero con la diferencia en que en México no hay una guerra declarada, o nuestra guerra no es reconocida, ¿no? Y viendo cómo nos van quitando a nuestros colegas, no sé, no solo Regina, El Choco en Ciudad Juárez, Rubén, otro corresponsal de Proceso donde yo colaboro, de Veracruz, Goyo, bueno, Miroslava, Javier Valdés, quien por cierto, Javier Valdés, que va a cumplir 1 año su asesinato, se quejaba y decía que el periodismo crítico ha sido abandonado, ¿no? Que no hay una sociedad que acompañe a estos periodistas que están intentando dar voz, porque los pueblos, la gente tiene voz, pero están intentando publicar en los medios esto que está pasando. Y sé que la historia de la prensa en México está llena de episodios terribles, que la prensa se comporta como una mafia, que han sido enemigos de los ciudadanos, que la mayoría de la prensa está, mucha de la prensa está vendida. Pero bueno, pues creo, y casi, bueno, para terminar, que sería importante buscar, encontrar y reconocer también a periodistas como aliados que luchan por la vida. Y no significa esto que seamos una prensa militante o complaciente, pero sí podemos ser cómplices de miradas de país y de sueños de país. No significa también que no nos vamos a equivocar, ¿no? A veces en este acercamiento a la realidad, uno desde cómo entiende lo que entiende, trata de publicar y publica diferentes miradas. Y bueno, también que habemos, que nos está tocando los periodistas, estamos intentando entender y ayudar a la gente a pasar de la confusión a la complejidad, para entender qué está pasando, dónde estamos parados, quiénes se benefician con esta guerra, que es una de las preguntas a las que queremos tratar de responder, ¿no? También valorar este trabajo que parece monótono de contar muertos, de narrar historias de desaparecidos, que es un trabajo que yo digo que es una comisión de la verdad en tiempo real, y que en algún momento cuando en México haya una comisión de la verdad van a buscar estas notas de tantos periodistas anónimos y desconocidos, para cuando haya justicia, si es que la logramos, se pueda tener esta documentación. Y si no, al menos lo que están haciendo estas notas es mostrando esta verdad de las personas, de las víctimas, ¿no? Por lo menos es dejarles a ellos decir, bueno, aquí está publicado y tú puedes que la gente sepa lo que te pasó, que la gente sepa y sienta este dolor como, o trate de acercarse a ese dolor que sientes. También, bueno, cada vez más creo que nuestro trabajo es pues elegir las historias más estratégicas, y eso es muy fuerte, porque eliges a los 43 estudiantes desaparecidos o a los 32,000, ¿a cuál de los 32,000? Pero lo que tenemos que hacer es intentar elegir estas historias que nos ayuden a develar los mecanismos de la impunidad y la sofisticación con la que opera el aparato de justicia, que parece, o sea, que hacen todo para que no haya justicia, pero cada vez de una manera más sofisticada, cada vez de una manera más para que no sepamos qué está pasando, ¿no? Y bueno, esta es mi idea, o sea, como tratar de articularnos, que nos quita el tiempo de reportear, pero es parte del trabajo. Y todo para que no se extiendan estas solas zonas de silencio, ¿no? Donde la gente siente que está hablando desde abajo del mar y que nadie escucha, porque donde está implantado el silencio es un lugar donde ya ganó la muerte, y nuestra lucha es también una lucha por la vida, ¿no? Entonces esta es la propuesta, también sumándome a lo de ayer, a la mesa de ayer, que necesitamos tejer, organizarnos, cuidarnos, narrar, nosotros desde la palabra, nosotros desde la información, y como decían también en el encuentro de mujeres, pues nuestra misión aquí es mantenernos vivas y vivos. Muchas gracias.